Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. ¡Arriba! Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 18 de junio del 2016. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, muy buenos días. Envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, a los jubilados y miembros activos en resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Un saludo muy especial a nuestros compañeros del Valle de Toluca, que estuvimos esta semana por allá recepcionando varias inmuebles para los centros de trabajo de nuestra empresa LF del Centro. Y también un reconocimiento muy amplio a los maestros y a la ciudadanía que ayer dio una demostración de participación y de lucha por defensa de sus derechos y por defensa de la educación laica, gratuita y obligatoria. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Tenemos una excelente noticia. Tras maniobras de retraso, comenzó la entrega de fábricas y talleres al Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, el jueves 16 de junio del 2016, como parte de los bienes que les corresponden por haber invertido sus fondos de reserva en la infraestructura de la otrora empresa paraestatal que desapareció por un decreto ilegal de extinción del expresidente Felipe Calderón el 11 de octubre del 2009. Sí, muy importante comentar a los radioescuchas y a nuestros compañeros jubilados y trabajadores en la resistencia que a partir de una serie de acciones, de manifestaciones en los centros de trabajo de varias fábricas y varios talleres y el retraso por parte de la Secretaría de Energía para cumplir con uno de los acuerdos que establece el memorándum de entendimiento, donde uno de los puntos es la entrega de las fábricas y los talleres como un área de oportunidad para la empresa LF del Centro. Aquí tuvimos que aguantar 4 semanas en plantones y todavía el lunes pasado hicimos una presencia masiva de compañeros nuestros en la Secretaría de Energía, donde ahí prácticamente sacamos el acuerdo firmado del inicio de entrega de fábricas, de talleres, de inmuebles. Tenemos una lista. Aquí son 2 etapas. La primera etapa nos entregaron 40 inmuebles, de los cuales pues 2 se descontaron porque eran inmuebles nuestros. De ahí hay otro registro de 6 inmuebles que presentan problemas. Y lo relevante de las fábricas y los talleres son que están desocupadas, porque la empresa de clase mundial CFE, que así le denominó Felipe Calderón en su sexenio, pues ellos no fabrican, ellos no reparan, ellos todo lo mandan al contratismo, a las empresas privadas, que ese fue el gran negocio de Calderón con la iniciativa privada para desincorporar todos los procesos de trabajo de luz y fuerza. Tal suerte que esta semana visitamos Toluca, hay una comunidad que se llama Villa Cuauhtémoc, ahí hay un centro de distribución que fue ya entregado con su acta firmada por el INDAVIN, que es el que donde tienen ya los bienes de luz y fuerza del centro, y aprovechamos para visitar un predio que está ahí cerca, que se iba a construir una subestación, subestación Alfa. Es un predio de 27 hectáreas, este predio está enclavado en la zona industrial de ahí de Toluca, y bueno, ya nuestros ingenieros y técnicos están haciendo, han hecho ya los levantamientos del predio, una parte importante ya está bardeada, hay materiales y ahí se van a hacer un desarrollo interesante para toda la gente de la región y nuestros compañeros, porque está enclavada en la zona industrial y queda perfectamente una granja solar, ahí la radiación es buena, hay punto de interconexión, quedan varias fábricas y bueno, están planeando ya nuestros compañeros con el Instituto Politécnico Nacional que instalará ahí. Ya esta misma semana se ocupó el centro de distribución, que tenemos compañeros con las camionetas del EFE del centro que están laborando en esa región. Estamos haciendo trabajos en distribución de redes de distribución. Y me parece muy relevante. También ayer recibimos el taller de mantenimiento San Simón y la próxima semana nos entregan físicamente los inmuebles del conjunto Tacuba. Ahí hay el taller mecánico, industrial, taller eléctrico y la fábrica de estructuras. Y esperamos solamente que a principios de semana coordinemos con la Secretaría de Energía para que nos entreguen físicamente los inmuebles y poder iniciar también ahí ya nuestras operaciones. Hay una lista todavía importante de visitas a centros de trabajo que está haciendo la Secretaría de Energía conjuntamente con el INDAVIN. Nosotros ya hicimos esas visitas. Ya en un momento, hace varios meses, fue una comisión formada por la CFE, por el SAE y por el sindicato. Tenemos ya el expediente completo de cada inmueble, pues están prácticamente abandonados, pues existen las naves industriales, son puntos estratégicos que para nosotros son muy relevantes. La lucha del sindicato continúa por un buen camino, hacer un llamado a nuestros compañeros que estén pendientes, porque sabemos cómo este gobierno, aunque pactado y firmado, siempre no continúa cumple. Buscando, no, además de que no cumple, administra los conflictos, a pesar de que traen un escenario complejo en todo el país de falta de empleos, de esto que estamos viendo de criminalizar la protesta y manifestaciones del magisterio y de otras organizaciones. Ayer me hablaron de Querétaro. Detuvieron, que ya aquí viene el programa, lo vamos a comentar más adelante. Y esa es la forma de cómo se administra este país, la parte judicial para en contra de los movimientos sociales, encarcelados, golpeados, gas lacrimógeno y una campaña criminal de linchamiento. El despertar del gallo. El gallo. Bien, la pregunta del despertar del gallo el día de hoy. ¿Un patrón o algún banco o empresa puede retenerte tu salario para cobrarse deudas? Vamos a dar la respuesta porque nos había quedado pendiente de otros programas. Artículo 5 de la ley dice: las disposiciones de esta ley son de orden público, por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o verbal. La estipulación que establece la facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa, o sea, no pueden retener tu salario para cobrarse multas, como lo hacían algunos bancos con las tarjetas de nómina. Y le estamos invitando a que nos consulte en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Pues al más viejo estilo del dictador Porfirio Díaz, se desataron las detenciones de dirigentes del Magisterio de Oaxaca sin orden de aprehensión. Técnicamente se trata de privación ilegal de la libertad y fueron trasladados al penal de Hermosillo, Sonora, al otro extremo del país. Eso era el típico estilo de Porfirio Díaz. En la madrugada del domingo 12 de junio del 2016, fue ilegalmente privado de su libertad Rubén Núñez, secretario general de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, con sede en Oaxaca, por hombres vestidos de civil y sin orden de aprehensión. Por la tarde del sábado 11 de junio ya se había denunciado la desaparición de Francisco Villalobos Ricardes, secretario de organización de la misma sección. Ambos son parte de los profesores que encabeza la lucha contra la privatización de la educación en México. El maestro José Antonio Altamirano Ojeda, de la sección 22 de Oaxaca, explicó el domingo pasado en una conferencia de prensa que como a la 1:20 de la madrugada del 12 de junio del 2016, el compañero Rubén Núñez Gines fue detenido de manera arbitraria en Avenida Insurgentes Norte, en la Ciudad de México. a la altura de un lugar conocido como La Joroba, cerca de los límites del Estado de México en Ecatepec. Rubén Núñez fue interceptado por 7 vehículos, 4 camionetas blancas Ram, 2 automóviles y una Express Ram, todos los vehículos sin logotipo de vehículo oficial, afirmó José Antonio Altamirano. El compañero Rubén fue trasladado con 2 acompañantes en un taxi. De esas camionetas bajaron 12 individuos sin identificación. Cerraron el paso al taxi. Los compañeros pensaron que eran asaltantes. Bueno, pues sí son, ¿no? Pues sí. Traen licencia para hacerlo, ¿no? Si están vestidos de civil, no traen logotipo, sí. No traen orden de aprehensión, no traen identificación. Eso se llama privación ilegal de la libertad, secuestro. Delincuentes. Dice que los compañeros intentaron escabullirse. Las camionetas les obstruyeron el paso porque iban en un taxi hacia la casa de un hermano de Rubén Núñez y no respetaron ningún protocolo, no mostraron ningún documento que los identificara y comenzaron a golpear a los 2 acompañantes de Rubén Núñez y al propio líder de la sección 22. Hasta ahora, pues, se sabe que está golpeado fuertemente. Hasta hoy, el recuento suma 60 maestros detenidos por luchar en contra de la reforma educativa, esta reforma que pretende la privatización de la educación y despojar a los profesores de su empleo digno. Esta película ya la vimos, el SME en el 2009. Lo primero que hicieron fueron abrir averiguaciones previas contra todos los dirigentes del SME, contra todos los representantes. Y ya por oficio, ¿no? Hemos encontrado todos los expedientes y los mismos ministerios públicos actuaban en cualquier agencia, en cualquier parte del país. Nos detuvieron a cientos de trabajadores, incluso algunos todavía llevan sus procesos, pero ya en libertad. Hubo compañeros que estuvieron más de 2 años en la cárcel y la verdad que los delitos a los que nos estaban prácticamente denunciando era, por ejemplo, tentativa de fraude, ir en contra del la riqueza nacional, secuestro a policías federales, daños en propiedad ajena, o sea, una lista interminable de delitos que no alcanzabas ni fianza. Y cada que detenían a un compañero de base, lo primero que le preguntaban es, a ver, ¿conoces a estos? Estos te mandaron, y eran las fotos de todo el Comité Central del Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta película es común ahora, la última etapa de este capitalismo salvaje que esta clase política está imponiendo en nuestro país. Sin embargo, aquí la conciencia y la participación de todos, tenemos que hacer que salgan en libertad los compañeros y continuar respaldando esta lucha que es legítima por defender un derecho adquirido, establecido en la Constitución, que es el derecho al empleo, y sobre todo a que tengamos una educación laica, gratuita y obligatoria. Sin embargo, estos operativos delincuenciales de detenciones ilegales no afectan solo a los maestros. Ayer se informó de la desaparición forzada por 4 horas de Pablo González Loyola Pérez, líder de la organización Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, acusado del delito de motín, ¿no? O sea, ahora te manifiestas que es un derecho humano la manifestación y la protesta pública y te dicen que estás amotinado. Pues será Porfirio Díaz, le copiaron, es pariente de ellos, o por qué todo tan similar a cómo actuaba el dictador Porfirio Díaz. El operativo para la privación ilegal de su libertad fue similar al que se siguió con el líder de la CENTE de Oaxaca. De acuerdo a la versión de su esposa, Cándida Acosta Pérez, Pablo González, dirigente de esta asociación cívica, Unidad Cívica Felipe Carrillo Puerto, pues iba transitando como a las 10 de la mañana allá en Querétaro, iba hacia sus oficinas y 10 vehículos también lo detuvieron. O sea, se le cerraron sin logotipo, de ahí bajaron hombres vestidos de civil, también había una mujer, lo encañonaron y se lo llevaron. Sin orden de aprehensión, eso se llama secuestro. Y ahí es un gobierno panista. Sí, pero es lo mismo, Querétaro. Si te das cuenta, todo lo que ha hecho el PRI es continuidad de los proyectos del PAN. Es lo mismo. Sí. No hubo cambio de cara, pero no hubo cambio de contenido. En el fondo son lo mismo, licenciado Luna. Efectivamente, son engendros del mismo mal. Y esto, pues lo que nos ha llevado es que a través de los años, lo que hemos visto ya sea gobiernos panistas, priistas, incluso perredistas, no les interesa la justicia ni cumplir con lo que establece la justicia. Se hacen detenciones ilegales, se impide la manifestación libre, porque bueno, veamos aquí los encapsulamientos que se ordenan que se hagan, se golpea innecesariamente a los manifestantes. En fin, no tenemos un país donde las autoridades cumplan con los mandatos constitucionales. Ellos a los ciudadanos nos exigen que cumplamos, pero los funcionarios... No quieren ni veamos la aprobación de la ley de 3-3, ¿no? Nos vamos a reír para no llorar al rato, pero por lo pronto, Lalo, platícanos en 2 minutos. También detuvieron a los líderes de Sandac, 2 encarcelados, por reclamar su derecho a mantener su empleo. Sí, afortunadamente ya los dos están libres. En el caso de Sandac tenemos ya cerca de 5 años en una lucha que ahora la llevamos hasta... una queja ante la OIT, tuvimos hace 2 semanas en la oportunidad de platicar sobre el tema, pero lo importante es que la empresa determinó acusar a los trabajadores de despojo de un bien que ellos mantienen bajo su custodia, que entran y salen de la empresa, sacan maquinaria y los acusan de despojo. Sí, porque la ley establece que si te despiden injustificadamente te deben indemnizar, y si el patrón alega que está en quiebra, te deben dar la maquinaria y los bienes. Pues ahí están los créditos laborales de los trabajadores, lo que están resguardando ellos es eso. Está una guardia permanente ahí, el domingo tenemos una asamblea y esta cuestión del despojo ya se cayó por su propio peso. El que no nos reconocieran como trabajadores, ya ganamos el amparo. Y bueno, estamos ganando todo jurídicamente. El problema es que los hechos, y así y contra toda legalidad, pues hacen tropelía y media, este es caso de una empresa privada, pero apoyado por el gobierno estatal de Tlaxcala. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Saludamos a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, Joel Hernández El Popeye, que lo están haciendo una intervención quirúrgica. Deseamos que salga muy bien de su operación. Al licenciado Jesús Luna, que está aquí con nosotros. Andrea Luna, que nos está apoyando en los teléfonos. A Carmen Denise Moreno. Ella es, además, especialista en derecho laboral. Le invitamos a que visite nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Y también saludamos a David Muñoz en los controles técnicos. Bien, las aprehensiones ilegales de los dirigentes y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, provocó que hubiera más apoyo social hacia la lucha por la educación pública y gratuita y laica. Ayer viernes 17 de junio, a las 4 de la tarde, en la Ciudad de México, se realizó una megamarcha contra la reforma educativa. El amigo bombero peregrino, Antonio Peregrino Rojo, estuvo ahí. Así es. Nuevamente, la Ciudad de México volvió a ser bloqueada las calles por la policía. En este caso fue la Avenida Juárez, a la altura de la calle López. Un bloqueo de policías de la Ciudad de México y federales. Ellos estuvieron ahí bloqueando la Ciudad de México ahora. Y claro, con el fin de cerrarles el paso a un contingente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que venían en marcha pacífica. Ellos salieron del Ángel de la Independencia, iban para el Zócalo, para protestar contra la reforma educativa. Al llegar ahí a la altura de Bellas Artes, los detuvieron, ese bloque de policías. Aproximadamente 2,000 policías con tanquetas, con escudos, cascos, toletes, les impidieron el paso. Y aparte cercaron, ya no se podía salir ni por la Alameda, ni por las calles aledañas, ya no se podían regresar, y ahí estuvieron. Pero era muy nutrida la marcha, el contingente estaba ahí en Juárez y López, casi esquina con Eje Central, y la marcha todavía no salía del Ángel de la Independencia. O sea, estaba grandísima, todo Reforma estuvo ocupado. Sí, estaría padre que mientras los maestros marchan por acá, todos los demás nos fuéramos al Zócalo y empezáramos un mitin, ¿no? Porque no van a tener policías suficientes para detener realmente. O sea, lo que ha demostrado esto es que no quieren permitir un derecho humano que es la manifestación pública, la protesta. Y cuando un gobierno no funciona, la única alternativa que le queda a la sociedad es protestar. Entonces no te pueden prohibir protestar. Y además vas a una plaza que es pública. Claro. Vas al Zócalo, que ahí hemos hecho muchísimas actividades de manifestarse en contra de estas políticas de represión y despojo de derechos. Ahí es una historia importante de participación. Los políticos ahí hacen sus cierres de campañas, los que van para jefes de gobierno. Eso sí lo ocupan para cuando hay unos festivales y le pagan artistas, ahora ponen canchas de béisbol, exhiben los vehículos, ponen sus stands de Telcel. Y ya hubo denuncias hace tiempo de que a los artistas y a los que van les ponen en el documento un pago, pero les dan otro más bajo. Hubo un escándalo por eso. Entonces, en el caso de la película del 007, que se filmó aquí, pues impedían el libre tránsito a la gente, no podíamos entrar. Y dicen que les cobraron muy buen dinero para que aparecieran en los créditos y todo. Entonces, eso es incongruente, ¿verdad? Que te impidan manifestarte, que ejercer tu libre tránsito, tu libertad de expresión. Es que en la manifestación pública van implicados cuatro derechos humanos. Uno es la libertad de expresión. Otro, el derecho de asociación. Otro, el derecho de reunión. Todos son derechos humanos. Y el derecho de manifestación pública. Cuando hacen sus eventos en Palacio Nacional para escuchar los discursos del Ejecutivo, hasta ocupan de estacionamiento la plaza, la plancha del Zócalo capitalino. Lo hemos visto en las propias imágenes y es incongruente que a ciudadanos que van a manifestarse de manera civil, de manera pacífica, contra pues este despojo que se está haciendo, no nada más a los maestros, a la nación, del derecho a la educación y a que tengan mejores condiciones de vida, no nada más los profes, porque los profes sí traen un plan educativo nacional. Y además han mostrado en pancartas, en mantas, cómo están las escuelas en este país. Las escuelas que no tienen ni techumbres, no tienen baños, no tienen pisos, no tienen agua, no tienen luz. Se tienen que desplazar los maestros a colonias que se tardan horas para llegar, para dar la educación a nuestros hijos. Y ellos son a los que traen ahora agrediéndolos con todo el aparato del Estado. Licenciado Luna. Pues aquí la situación es de que no solamente impiden el paso a los manifestantes, sino a la ciudadanía en general, y esto ya es otra situación que afecta no solamente a los que transitamos, que estemos o no de acuerdo con lo que se manifiesta, sino que agrede cualquier principio humano, como usted lo mencionaba, pero es totalmente inconstitucional esto, porque cercan para todo mundo, para todo mundo. Deberíamos cercan. De ampararnos, ¿verdad? Llegar con nuestro amparo ahí y meternos a... Claro que cuesta 2,000 pesos un amparo, pero valdría la pena si hacerlo. No te encapsulan. Nada más, porque antier que encapsularon a los maestros de Chiapas que iban llegando por acá por Zaragoza, hubo un abogado que promovió un amparo y gracias a eso pudieron llegar a Valderas, porque están limitando el derecho al libre tránsito. O sea, están imponiendo el estado de sitio de facto. O sea, sin que haya una dictadura declarada, la están aplicando. En realidad estamos viviendo en una dictadura, pero no la han declarado, pero la estamos viendo. Sí, no, y con las leyes que están aprobando, por ejemplo, la de suspender las garantías individuales, es llevarnos para allá. Fernando del Pozo lo dijo en España, ahora que le dieron el premio Cervantes, dice, México va hacia el autoritarismo con estas leyes, como la ley Atenco, que es suspenderte las garantías individuales, dice, por poner en riesgo la seguridad nacional, una lista de otras cosas, dice, y otras. Pero quien realmente ha puesto en riesgo a la seguridad nacional es la política económica que ha dejado en el desempleo al 60% de la población. Eso sí pone en riesgo a la seguridad nacional. Y sus dictados, porque ya no son reformas, ya son dictados. Bueno, pues entonces, Toño, nos estabas platicando de la manifestación. Sí, además, ¿quién decide qué está en riesgo, no? ¿Quién, qué evento está en riesgo de seguridad nacional? Lo deciden ellos. Entonces, tienen todo. Sí, ahí pues no pudieron pasar, ahí terminó la marcha, ahí realizaron un mitin. Y en este mitin el maestro Adolfo Alejandro Gómez es el secretario general de la sección 7 del CENTE, en sede en Chiapas. Dijo que estas acciones no van a detener el movimiento, al contrario, que está creciendo y que se le están adicionando mucha gente, intelectuales, escritores, y sí, ahí lo vimos, ahí andaban con ellos. Y y hizo un llamado también a que todos ellos se sumaran, y también al pueblo de México, para que entre todos expusieran un modelo educativo que necesitan los mexicanos y las mexicanas. Ese llamado hizo el maestro Víctor Manuel Zavala, él es secretario general de la sección 18 en Michoacán, y él llamó a un debate público para discutir la reforma educativa, porque ellos dicen que sí traen propuesta, efectivamente, ellos tienen propuesta, no son nada más que quieren manifestarse, traen su propia propuesta, y llamó al debate público. Adelfo Alejandro Gómez, secretario general de la sección 7 de la CENTE Chiapas. Cuando un gobierno no tiene los argumentos, simplemente saca a la fuerza pública para enfrentar al pueblo. Y por eso hoy nos pararon aquí. Y como no tiene la razón, como no tiene argumentos, también los han mandado a Chiapas, a Oaxaca, a Guerrero, a Michoacán, y hoy están en todo el país porque no tienen argumentos para sostener esa mal llamada reforma educativa y todas sus reformas estructurales, porque solo quieren favorecer a un puñado de oligarcas extranjeros y nacionales, para que ellos sean quienes se beneficien de estas reformas estructurales. Hemos condenado la agresión que se ha dado en todo el país contra los diferentes sectores y también contra los trabajadores de la educación. Pero eso, la fuerza no va a detener una lucha cuando esa lucha es verdaderamente justa. Y por eso, compañeros y compañeras, ahora la fuerza no va a detenernos. Al contrario, desde el 15 de mayo veíamos que caminamos una ruta difícil, pero que poco a poco se ha ido comprendiendo la justa lucha de los trabajadores de la educación, y hoy esa lucha se ha convertido en la lucha de todo un pueblo, porque no estamos luchando a pesar de las difíciles condiciones por mejoras salariales o demás. Estamos defendiendo ante todo lo que nos han dejado nuestros antepasados, y eso lo tenemos que valorar puntualmente, y por eso tenemos que defender con todo la educación pública de este país. Bueno, y criticaron que la secretaria de gobierno del Distrito Federal, que era sindicalista, era asesora de trabajadoras de la costura, Patricia Mercado, y yo me acuerdo que andaba pidiendo el voto de los trabajadores cuando fue candidata, ahí sí se quería servir de los trabajadores, ahora es cómplice, por omisión, de todo lo que está pasando contra los maestros, de las agresiones, de las detenciones ilegales. Ella es secretaria de gobierno de Mancera, no de la Ciudad de México, ¿no? Porque no operan para la Ciudad de México. Operan para el grupo político que los puso, aunque ese grupo político esté defendiendo intereses de un grupo de Televisa que se quiere quedar con la educación pública para privatizarla, Toño. Así es, terminó hasta las 8:30 de la noche, ya no se pudieron mover de ahí, pero la policía siguió hasta las 10 de la noche ahí bloqueando, y también bloquearon la avenida Hidalgo. Ahí no pasó ningún maestro, y ellos la bloquearon. Hicieron el caos los policías. Eso muy triste todo. El papel de Patricia Mercado, lamentable que esté sirviendo a los intereses, pues, de Televisa, de un grupo de Televisa y de TV Azteca. Entonces, lamentable que, de ser una, teóricamente, entre comillas, sindicalista cuando le convenía, ahora es defensora de un grupo, de una oligarquía que quiere privatizar la educación. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Quiero comentar algo que ya les había dicho hace 8 días, que el libro 10 años de Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, será presentado en el Foro Social Mundial 2016, a realizarse en la ciudad de Montreal y Quebec, Canadá, entre el 9 y el 14 de agosto del presente año. El maestro Sócrates Silverio Galicia, académico e investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo y secretario del exterior del sindicato de esa casa de estudios, el Estawatch, pues va a ir, va a estar ahí junto con otros académicos y van a presentar, nos van a hacer el favor de presentar el libro. Él va a llevar 1,000 discos con el contenido con el libro y nos va a regalar 100 para nosotros también aquí regalarlos a todo nuestro auditorio, aunque usted sabe que está en el portal www.frecuencialaboral.com, ahí puede visitar nuestro portal y darle clic al libro rojo que ahí aparece, o de plano buscar en el Google directamente el libro 10 años de Frecuencia Laboral y ahí va a aparecer. Es totalmente gratuito para que lo lea, lo regale, lo distribuya y no lo venda porque es gratis. En más información, el despido laboral de trabajadoras embarazadas o la petición de prueba de embarazo sigue siendo una práctica común en México, a pesar de que es un delito. Pero el despido por embarazo es una triple agresión a las futuras madres trabajadoras, pues lesiona su economía y lesiona su derecho a la seguridad social cuando más necesitan la atención médica. Sin embargo, el empleo y la atención médica para la madre y el bebé es un derecho de seguridad social. Seguridad social. ¿Sabes lo que es? Soy José Cardoza, soy profesor investigador de la Escuela Normal Superior de México. Imparto la materia, entre otras, de derechos humanos en la Escuela Normal Superior de México. Y hoy quisiera hablar de un caso típico entre los jóvenes. Es una pareja de estudiantes de licenciatura en donde hay mucho, pero mucho amor. Y producto de ese amor, en un descuido ella sale embarazada. Pero no hay dinero, es ahí en donde viene el problema, porque a la carencia de dinero se le debe de agregar la carencia de tener una seguridad social. Ellos deciden tener el bebé, los dos están terminando su carrera en la licenciatura, ella egresa de la normal superior, ella concursa para ingresar al servicio de la SEP, del INE, tiene pocos meses de embarazo, y cuando salen los resultados, ella ya, el embarazo ya avanzó. Resultó que ella aprueba todo y supera todas las trampas que le extienden en el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, logra ser calificada como idónea, por lo tanto tiene derecho a una plaza. Ella se ganó en un concurso de oposición el derecho a una plaza, pero cuando ella tiene que regresar para formalizar ya los documentos finales, ella tiene que ingresar sola. Y es donde los de la SEP la detectan que está embarazada y la empiezan a presionar diciéndole que no tiene derecho a la contratación de formación cívica. Ahí yo tuve la oportunidad de enseñarle sus derechos y un derecho que yo le decía de que por estar embarazada no le podía negar el empleo. Y yo dije, no los enfrente, simple y sencillamente exponga sus derechos y guarde la calma. Tuvieron que en la SEP ceder. Llamaron al jurídico, trató de presionarla para que firmara que se le reservaba la plaza, y yo le decía que no, yo le había aconsejado que no hiciera nada, ella tenía su derecho y ejerciera su derecho constitucional y que no la discriminaran por su condición de mujer y de mujer embarazada. A fin de cuentas le argumentaba el jurídico que por el estado de avance del embarazo, dado que tenía que haber estado registrada 6 meses antes de ingresar al servicio, para tener derecho a la licencia de maternidad, la licencia de 3 meses, como ya estaba embarazada no le iban a dar esa licencia. Yo lo que le comentaba es de que efectivamente ellos tenían razón, así está la ley. Y en ese sentido yo le decía, mira, aquí tienes un problema. Si no ingresas al servicio, no tienes dinero. Tu pareja te apoya con mucho amor, pero no en lo económico, y vas a tener que enfrentar el problema del embarazo. Un parto normal en una colonia proletaria promedio cuesta entre 11 a 17 mil pesos. Pues yo le invito a los jóvenes a que antes de meterse en ese tipo de problemas, consulten los precios de los partos. Y efectivamente, con toda la oposición de la CEL, la presionaron, ella no cedió, tuvieron que darle su plaza, ella tuvo la atención médica, tuvo las consultas como futura madre con los médicos obstetras, le dieron la atención médica en el ISSSTE, se alivió, tuvo su bebé en el ISSSTE, y le hicieron todas las pruebas, le dieron leche para el bebé. Y es un caso típico que yo invito a los jóvenes a que reflexionen antes de dar tanto amor, que reflexionen. Él, la pareja, el varón, es un trabajador informal. Como cuántos jóvenes que entran a trabajar en una pizzería, los tienen ahí 15 días, un mes, entran a un restaurante, entran a una oficina, hacen de todo, no tienen estabilidad en el empleo, el ingreso es bajo, prácticamente están dentro de una semiesclavitud asalariada, y hasta que no logran tener una estabilidad, por eso la importancia de entender, de conocer los derechos de la seguridad social. O sea, hay que ser responsables cuando no hay recursos para mantener a un bebé, pero realmente la ley prohíbe que despidan a una mujer o que no le den su plaza de trabajo por estar embarazada. Licenciado Lona. Efectivamente, pero son tres cosas distintas, ¿no? Porque el hecho de que una pareja decida tener bebé, independientemente de cualquier cuestión económica, pues ya de ahí se violentan los derechos económicos, porque en esta sociedad, por principio, no se cumple con un principio constitucional de que todos los mexicanos tenemos el derecho y el gobierno a darnos un empleo, y un empleo con estable, y además con un salario digno. Segundo, esta es una práctica que se da, lamentablemente, no solamente en las empresas particulares que llamamos like, que son instituciones financieras, de autoservicio, todo ese tipo de cosas, donde no solamente ya cuando la mujer está embarazada, sino desde el principio les presentan una hoja donde firman que desde el momento que ellos presenten un embarazo, firman su renuncia, y la firman en blanco además. Como condición, a muchas incluso les piden que lleven pruebas de laboratorio que no están embarazadas, con el objetivo de que las empresas puedan tener la garantía de no dar esa seguridad social que la mujer trabajadora necesita. Y una tercera es que lamentablemente, pues argumentando que luego necesitamos el trabajo, los mexicanos y las mexicanas permitimos que nos hagan ese tipo de situaciones. Yo lo que considero es que una mujer o un hombre cualquiera que sea, en el caso de las embarazadas, lo primero que tienen que hacer es denunciar, no solamente ante la autoridad judicial, porque es una violación a un derecho humano, sino también ante las juntas respectivas y ante derechos humanos, que se le está impidiendo el libre ejercicio de un trabajo y que se le está cohesionando para que abandone su trabajo. Sí, y no solo es una violación a un derecho humano, es también un delito penal. Así es. O sea, pueden demandar penalmente también a quien les niegue su derecho al trabajo por estar embarazada, Lara. Sí, bueno, en realidad, en la Ley Federal del Trabajo no es que esté prohibido que no contraten a trabajadoras embarazadas, sino que no es permitido, o sea, que hagan esa distinción, porque es un trato discriminatorio. El problema es que en la práctica sí lo hacen, incluso llegaron al absurdo en el caso de las maquilas de Ciudad Juárez, de hacer la prueba de la toalla sanitaria, que iban y les pedían entregar la toalla sanitaria, que fue un absurdo. Y que, ¿cómo era eso? Sí, decía el médico, la doctora de la empresa, les pedía a las mujeres que entregaran su toalla sanitaria para saber si mantenían su menstruación. Les hubieran llevado una, bueno, pues eso es lo que le pedían, de toalla sanitaria. Que parecía absurdo. Estuvimos en un debate con el difunto, el doctor Néstor de Buen, que él no lo creía. Dicen, es que no puede ser que suceda eso. Pues sucede, y varias compañeras en ese foro se levantaron diciendo, a mí me lo pidieron y a muchas otras también, ¿no? Se llegan a ese absurdo, pero en realidad no está prohibido. Bueno, en el caso particular, a mi hija la despidieron por eso, que ella no lo quería creer, pues ya se dio cuenta, pues sí, porque le contrataron a otra gente, porque era un hombre y porque no se iba a embarazar. Oye, entonces, ¿y demandó? Sí, demandamos a una empresa que hace hamburguesas muy buenas, y ya no está tan buenas hamburguesas, ¿verdad? Pero sí le llegamos un convenio, es una empresa con una franquicia estadounidense, y lo ganamos. Muy bien. ¿Y penalmente demandaron? Ya es una decisión de cada quien, es muy difícil que luego las trabajadoras digan, bueno, sí, me voy a sostener una denuncia penal, incluso publicarlo, ahora no tengo otra opción que estoy diciendo de esto de mi hija, pero dije, hay que hacer la denuncia pública, ¿no? Ella decidió, ¿no? ¿Verdad? Pero esa es ya decisión de cada quien, y es meterse en esta dinámica de una denuncia penal y todo, implica mucho desgaste. Bueno, pues es una de las principales demandas que llegan a la Comisión Nacional contra la Discriminación. Pero pues es que si no se lucha, de verdad, no se consigue lo que uno quiere. Y tenemos, y de verdad, yo me siento muy orgulloso de compartir con el compañero Martín este espacio, porque tenemos, es que el esmeno obstante que se declarara su muerte, después de 6 años. Ya vamos para 7. 7 años, ahí están los resultados. Si no se lucha, no se consigue lo que es lo que se necesita. Y si los trabajadores no nos damos cuenta que necesitamos organizarnos y luchar por nuestros derechos, porque no van a cambiar las cosas en este país si los trabajadores no hacemos que se cumplan los derechos que tenemos en la Constitución. Claro. ¿Y qué dirán los trabajadores que hasta se murieron por conseguir esos así derechos? Es. Bueno, así es. Y no los defendemos. Sí. Bueno, pues luche por su seguridad social. Tiene derecho, aunque sea un trabajador de empresas de hamburguesas. Claro, todos tienen derecho. Subcontratado de franquicias, aunque no tenga contrato, usted puede luchar por su seguridad social. Tenemos más información, pero antes vamos con el bombero peregrino. Prevención laboral con el bombero peregrino. Hola, muy buenos días. Les habla su amigo el bombero peregrino. Hoy les platicaré de las calles cerradas para los bomberos. Seguramente usted ha visto calles en donde los vecinos que viven ahí se ponen de acuerdo para bloquear el paso a camiones con jardineras o muros de concreto. Y solo dejan el paso justo para que pase un vehículo. Esto lo hacen con el fin de estar más seguros y evitar que camiones pesados pasen por su calle y la deterioren. Se les olvida que los bomberos también tienen grandes camiones y también están pesados, y que tampoco van a poder entrar en caso de un incendio. La recomendación es que quiten esas construcciones de concreto que bloquean el paso y coloquen una reja metálica movible que se pueda abrir en caso de una emergencia. Así ustedes quedarán seguros y los bomberos podrán pasar en caso de que se les necesite. Para mayor información, comuníquense con el cuerpo de bomberos más cercano o llame al 068. O escríbame al siguiente correo electrónico antonioperegrinorrojo@yahoo.com.mx. Informó para Frecuencia Laboral su amigo el bombero peregrino. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas del auditorio. Guillermo Padilla de Tlaxcala dice que hace poco fueron a su casa los de Comisión Federal de Electricidad para pedirle permiso para cambiar el medidor, se negó y de todos modos lo cambiaron. ¿Qué puede hacer en ese caso? Aquí hay que presentar sus quejas en Profeco, porque no pueden cambiarte tu medidor si no hay el consentimiento del usuario. Así está establecido en la propia ley. Entonces puede presentarlo con un recibo, su identificación, y hasta que no le restablezcan las condiciones que tenía. Uh-huh. Y pónganle rejilla a su medidor, porque sí se lo están quitando a fuerza. Aurelio Gutiérrez, saludos al programa y a todo el equipo, muchas gracias. También la señora Ramírez de Texcoco dice que le gustaría que habláramos de las pensiones. ¿Qué hay con las pensiones del IMSS e ISSSTE y qué pasará con las reformas? Muy bien, la próxima semana hablamos de eso. Felicita al programa Epifanio García, jubilado del ESME. Dice que viva la lucha de los electricistas. Envía un saludo al Popeye, que se recupere pronto. Sí, desde aquí al Popeye lo saludamos. Ramiro Sánchez, de Ciudad Neza, dice, felicita al programa. Respecto a los profes, critica al gobierno, pues ha dejado como lectura en la historia de México la desaparición forzada. anteriormente con los estudiantes de Ayotzinapa, ahora con los profesores. Ángel Cervantes, si con el cuarto de primaria Lázaro Cárdenas fue y ha sido el mejor presidente del mundo, entonces porque Lourdes Martínez no admite su postulación, que los panistas lleguen al poder. Silvano Arango, jubilado del ESME, tengo entendido que cuando detuvieron al maestro dirigente la 22, iba en mal estado de salud. Nos pregunta que si sabe algo de su estado, si tenía, tiene problemas de diabetes, hipertensión arterial. Y en eso fue cuando lo subieron. Y hoy las imágenes que vemos, pues ha sido brutalmente golpeado en las cárceles del gobierno. Ahí lo mencionaron, dicen que ahorita está estable. Okay. Y quiere hacer un llamado al pueblo para que nos organicemos y unamos en contra de este sistema capitalista que quiere acabar con los de abajo. Oye, pero estable significa que puede estar muy grave, estable. No empeorado. Que no se ha muerto, dice. No se ha muerto, exacto. O sea, estable es que no has empeorado ni mejorado. Es cualquier cosa. Sí, pero puede estar muy grave. Muy cómodo decirlo por parte de los médicos, que te dicen es que se encuentra estable. Está moribundo establemente. Dice Noé López de Iztapalapa que en la camioneta en donde fue capturado el Güero Palma, al que sí le dieron mucha cobertura o como si fuera estrella de cine, iba la hermana de Carlos Salinas de Gortari. Él dice que era su amante. La mamá de Nuño era espía de Gobernación cuando era catedrática de la UNAM. Respecto a los machos que fueron encapsulados, los están privando de su derecho a libre tránsito. ¿Dónde están los derechos humanos? Dice que Patricia Mercado era esposa del ingeniero, de un ingeniero de luz, fue líder de costureras, creó un partido que le fue robado por el señor Cuervo. Bueno, dice que la señora no devolvió recursos destinados al partido después que perdió el registro. Ya no tenemos más llamadas. Bueno, pues tenemos que irnos a reír para no llorar. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. Me va. Déjeme cantar, para que la pena no duela tanto. Déjeme reír, ay mamá, para no llorar. Me va. Déjeme cantar, para que la pena no duela tanto. ¿Por qué nos vamos a reír para no llorar? Como dice Rubén Blades en su canción, porque la Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción. Esto ya lo aprobaron también en el Senado, pero redujo las penas en algunos casos que deberían ser graves y en otros eliminó la inhabilitación del cargo público. Impone penas leves para delitos de corrupción. Por ejemplo, a quien incurra en privación ilegal de la libertad o sepa de esta y no la reporte, se le impondrá de 6 meses a 12 años de prisión y de 30 a 150 días de multa, pero le quitaron la sanción de inhabilitación. Y el Código Penal dice que se le darán 40 años. O sea, aquí están atenuando todo porque efectivamente funcionarios del gobierno, servidores públicos, están incurriendo en privación ilegal de la libertad. A quien otorgue concesiones de prestación de servicio público, de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio, otorgue licencias, franquicias y todo fuera de la ley que afecte los ingresos fiscales del gobierno federal, otorgue o realice licitaciones y adquisiciones que afecte a la nación, se le impondrá de 2 a 7 años de prisión. O sea, salen libres bajo fianza si se les impone menos de 5 años. O sea, están buscando cómo evitar ir a parar a la cárcel, en realidad, diputados y senadores, porque ahí hay muchas personas que deberían estar siendo procesadas penalmente por actos ilícitos. Bueno, pues lamentable que en el país ocurran estas cosas. Lalo, te fuiste a Europa, estuviste presente en la Organización Internacional del Trabajo, eras el mexicano número 5999. Yo creo que sí. Fueron muchos delegados, fue la 105 conferencia de la OIT. Hay todo un problema porque se llama ILO, International Labor Organization, la OIT, o sea, Internacional del Trabajo, y la BIT, que es la, no sé, ya no sé las siglas porque hablan en francés, hay toda una cantidad de idiomas, fueron muchos delegados. Una desilusión grande, quiero decir. no por lo que finalmente se logró por parte del sindicato, íbamos por parte del sindicato de trabajadores de calzado Sandac, sino por lo que ahí se vio, que bueno, hay gente ya con muchos años ahí en la OIT de parte de muchos países. Hay argentinos que tienen 30 años ahí representando a Argentina, los trabajadores, los mexicanos no se diga, los que representan a los trabajadores, se supone, tienen ya muchos años, tienen muchas tablas, saben qué decir. Bueno, no es que sepan qué decir, saben cómo acomodar las cosas, porque en la exposición que hizo, porque el tema de México se trató en un día especial, se habló de la cuestión del convenio 87 sobre libertad sindical y la cuestión de los contratos de protección. Y el funcionario de México, Rafael Adrián Avante Juárez, pues señaló que prácticamente está resolviéndose el problema de la libertad sindical, porque ya hay de los 33 estados que del país, ya hay 22 que tienen ya internet, en donde puede uno consultar la página de los contratos colectivos y de los registros sindicales. Y que, bueno, en realidad esto del contrato de protección no, ya se está viendo la posibilidad de que fije que la voluntad de los trabajadores esté expresada en los contratos colectivos de trabajo, cosa que no sé cómo lo van a lograr. Y el representante de los trabajadores, qué pena, que además yo le pedí que en una hojita que sacara el tema de Sanda, nadie lo quiso sacar, bueno, pues en fin. Pero se llama Salvador Medina Torres, tiene muchos años allá. Y él, utilizando su tiempo, porque le sobraron 3 minutos, podía haber dicho lo mío, pero no lo quiso hacer. Sí, en cierto momento reclamó al gobierno, cuando expuso el gobierno de que se estaba haciendo judicializando las juntas de conciliación, y dijo, eso no nos consultaron. Eso fue su reclamo mayor, y todo lo demás está bien. Para el gobierno mexicano, la libertad sindical se respeta, no hay contratos de protección. El mismo defensor de los trabajadores, representante de los trabajadores, dijo, en realidad esto, siempre ha habido voluntad de los trabajadores de firmar los contratos colectivos. No sé por qué el tema a colación trae de que México hace eso, pero en realidad no sucede. Lo único que defendió, en una parte muy importante, fue un representante de los trabajadores, es un más bien, es de Bélgica, es un subcomisionado de trabajadores, ¿verdad? Ahí la verdad es que Marc Lemans fue muy enfático en señalar los contratos de protección, la cuestión de la libertad sindical, pero yo creo que fue de los únicos, junto con un representante del gobierno de los trabajadores de Guatemala, porque el representante de los patrones que no lo oí, Fernando Yáñez Martínez, que ya tiene también muchos años allá. El hecho es que se convierte eso en una situación muy complicada, porque hay tantos casos que se presentan, que además, aunque se presenta el caso, la queja, hasta si lo consideran importante, se nombra una comisión de expertos y se revisará y todo. Es muy dilatado, la verdad es que, vamos, no regresé frustrado, pero muy desanimado por la forma en cómo está estructurada la OIT. Hay una situación que no hay dinámica, no hay una forma actuante que uno pueda ejecutar cosas, señalar cosas, salvo por un delegado africano que sí expuso con mucho énfasis la situación de su país y de otros países, porque también se va a hablar de otros países. Fuera de eso, lo demás me pareció bastante burdo, bastante insulso, ¿verdad? Que no resuelve los problemas. Ahí nos ha tocado estar en esa tribuna como delegado por parte de la Federación Sindical Mundial, y efectivamente hoy está secuestrada esa Organización Internacional del Trabajo por los gobiernos y por los patrones. Y las delegaciones que van, por ejemplo la de México, pues va palomeada por la Secretaría del Trabajo. Y le pagan, de hecho, sí, para que vaya. Entonces, pues, ¿a quién va a defender? Ahí lo relevante es hacer los foros. A los representantes oficiales. En el sector de los trabajadores y hacer la denuncia. En el caso nuestro, llevamos un volante en varios idiomas donde pusimos al traidor de Felipe Calderón y Javier Lozano como enemigos de los trabajadores, lo repartimos por todos lados, y al final pues a Javier Lozano se fue abucheado de la OIT cuando le tocó estar allá. Es hora de irnos, hasta la próxima. Muy bien. Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.